De amor, la que hubo entre tú y yo. Esta es la historia de amor que escribimos un día entre los dos. Y aunque tú estés allí y yo me encuentre aquí, tú seguirás con tu vida y yo con la mía sin ser feliz. Dime qué fue que pasó, que todo se terminó. Después de tanta alegría y vida compartida, ¿qué sucedió? Si así es que muere el amor, no me vuelvo a enamorar, porque no quiero sufrir así, así, nunca jamás. Mabel y Miguel, los saludo. Que te vuelvo a encontrar, me gustaría saber si encontraste en otra piel lo que tuvimos ayer y yo aún no encontré. Y si el destino marcó que me enamore otra vez, le pido que sea de ti, amor, amor, y te amaré.